I want to love you no more. Please step away as I lock the door. Don't try to defend it. This love has ended. I want to love you. Out in the streets, I have nickels and dimes being turned away almost a thousand times. You were legal, saluting an eagle, and out in the streets, I have nickels and dimes. Got shy to the lies you have told. I'll be a stranger, forgotten and old. When I have stumbled, the key was you fumbled. When you got shy to the lies you. Try to defend it. This love has ended. I don't want to love you. No, I don't want to love you. No, I don't want to love you. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y lo que ahora escuchas es El pasajero de Reserva. Esta canción que ha precedido la presentación del programa es I Don't Want to Love You No More, que ha interpretado la banda Pájaro Sunrise, una banda de uno o un proyecto encabezado por Yuri Méndez, en el que se ha dejado acompañar de diversos músicos y que ya hace un tiempo publicó el increíble Old Goodbye, en el que estaba esta canción que acabáis de escuchar. Sirve de presentación para el programa y sirve también como explicación de una emisión que se va a dedicar a escuchar algunas de las bandas y de los artistas de estas tierras, artistas del estado que antes o actualmente pues han estado practicando sonidos insertados en el ámbito de la música de raíces americana, de la música country y derivados, o bien del rock con derivaciones campestres, del americana que llaman ahora, pero interpretado en español. Algunos de los artistas también interpretando en inglés, y muchos de estos artistas también apareciendo bastante antes de que se empezaran a manejar estas etiquetas o mucho antes de que se popularizaran estas músicas y estas imágenes sonoras recurrentes que ahora son tan familiares. Muchos se acercan a la música americana a través de la prestancia visual y sonora de su mitología y otros cohabitan con ella desde la más absoluta campechanía. Era el año 2000 y José Lapuente, el que era antes de los proscritos del grupo aragonés, volvía a la primera línea con un disco buenísimo, lleno de aromas esenciales. El nombre de la banda era Dos Lunas y el título era ilustrativo de su contenido, de sus aspiraciones y de sus influencias. Banda sonora original, un disco producido por Alan Boguslavski y un disco en el que también aparecían colaborando pues algunas de las personas que a lo largo de los años en estas tierras pues se han convertido en precedentes o practicantes singulares e ilustres de estos estilos, como Foncho Casasnovas o sobre todo Gabriel Sopeña, que fue, podemos considerar, punta de lanza de la música de raíz americana. Y esta canción que hemos escuchado, que apelaba a ese estado de ánimo que da título a la misma, Cielo Drive, pues sirve para dar paso a otra banda, también cantando en nuestro idioma, llamada The Bright. Hay que comentar que, de alguna manera, estas músicas de raíces han hallado diferentes epicentros geográficos que están bien representados en Aragón o en provincias también como, por ejemplo, León. Antes escuchábamos a Pájaro Sunrise y ahora vamos a escuchar a The Bright, que publicó este segundo disco en el año 2013, en el que se pasaban al español y en el que incluían una versión de una canción famosísima de Dolly Parton llamada Jolene, un clásico de la música country convenientemente recreado para la ocasión con fidelidad, pero sin olvidar el buen gusto. Al sonreír y lluvia cálida en tu voz contigo, yo no puedo competir. Él solo puede hablar de ti. Yo no dejo de sufrir cuando él sueña contigo, Jolene. Fácil es de comprender cómo tú te fuiste con él, pero él no es todo para mí, Jolene. Antes comentábamos que algunos se acercan a estos sonidos desde la mitología y otros desde la cohabitación campechana. Y en el medio encontramos a un músico como Hendrik Roever de Los Deltonos, que es santo y seña de las raíces americanas por estas tierras y que ha defendido siempre o al menos desde hace mucho tiempo, la posibilidad de hacer un rock de raíces, pero en nuestro idioma y con nuestros temas. Y un ejemplo fantástico de esta propuesta es la canción que vamos a pinchar ahora, un tema incluido en su disco No temáis por mí. Un disco que, digamos, ofrece una visión un tanto más reflexiva o pausada de su música o de la que ofrece con su banda Los Deltonos, y que incluye canciones con las que muchos nos podemos sentir identificados, como este Tornados. He oído en las noticias, es tiempo de tornados. ¿Por qué será que apenas me impresionó? Que pasen por mi casa, que aquí no acaba nunca. Supongo que eso les da igual. Fuera el viento aúlla sin descanso, como si lo estuvieran torturando. Aquí dentro hay tanto silencio que creo poder tocarlo. Supongo que eso da igual. Cada cierto tiempo se oyen romper promesas y el sonido de los trozos cuando los pisas mientras te alejas. Nuestra vida era un puzzle y quedan muy pocas piezas. Ahora sé que esa vida se fue. Insisten en las noticias que es tiempo de tornados, que no bajemos la guardia, que estemos preparados. Que pasen por mi casa y vean cómo ha quedado. Supongo que eso les da igual. Cada cierto tiempo se oyen romper promesas y el sonido de los trozos cuando los pisas mientras te alejas. Nuestra vida era un puzzle y quedan tan pocas piezas. Ahora sé que esta vida se fue. Ahora sé que esa vida ya se fue. Hendrik Roever poniendo voz a los que tienen voz, pero a los que nadie escucha. Y vamos ahora por una banda valenciana llamada Enma Get Will, que publicó hace ya pues unos cuantos años este, el que creo que era su segundo disco, aunque no estoy muy seguro, el titulado Hey Hurricane, que incluía una canción titulada La Última, aunque no está cantada en español. Otro ejemplo que, como The Bright, al grupo que hemos escuchado antes de León, ofrecía una propuesta que estaba inspirada más que influida por las raíces americanas y que incorporaba elementos que la asociaban al folk y al pop de corte americano, pero no necesariamente country. Y vamos a escuchar esta canción titulada La Última. Swim down, river, and sink. Drink down, drink down, touching your back as you light up again. And it's all gone gray again, it's all gone gray again. There was shade where we once stood still, counting days till the days the counting stopped. And I may have lost my north and south, but I will wait for no man. I'll wait for no man. Turn tail and run, unraveling what's done. And I would best lit hide and call it I'd sun. In tides that flow that I don't know or understand, a spark inside of me, it's bitter till the end. There was shade we once stood still, counting days till the days and counting stopped. And I may have lost my north and south, I will wait for no man. I'll wait for no man. I will wait for no man. I'll wait for no man. Blisters, but it's me that's bitter though. I bite my tongue with things I know you'll never know. Never needed me or say or understand. And a heart that's breaking me and cold and underhand. There was shade where we once stood still, counting days till the days and counting stopped. I may have lost my north and south. I will wait for no man. I'll wait for no man. I will wait for no man. I'll wait for no man. I will wait for no man. I'll wait for. Era Emma Gainwell, que nos sirve para continuar escuchando sonidos que nos permiten avistar tierras lejanas, aunque a través de propuestas muy cercanas de la tierra o de las proximidades. Y escuchamos ahora a un artista que experimentó recientemente una metamorfosis notable, la de Lichis, el de la cabra mecánica, que publicó un disco titulado Modo Avión, súper recomendable, en el año 2014 y que quizás pues no recibió toda la atención merecida. Incluía canciones como la que vamos a poner ahora, tal vez Buenos Aires, que cerraba el círculo entre ese rock anglosajón vertido en la península a través de las bandas argentinas o de ascendencia argentina y la música americana. Jugamos solo en son de paz, al menos en principio, al menos en principio. Regresamos a la tierra más cercana para escuchar a una banda que responde al nombre de Gary Hill and the Dead Monegros, un grupo fantasmal que publicó hace unos años aquí en el empaquetado, en el digipack. No veo la fecha de grabación ni de edición, pero hace un tiempo editado en Grabaciones en el Mar. Y un grupo pues que recrea a su manera, como casi un homenaje caricaturesco a esos duetos famosos de la música vaquera. Y en su defensa pues diremos que tiene unas canciones sin duda magnéticas, atrayentes, y ese aire europeo, un aire a western francés que le hace mucho bien a las canciones de este proyecto llamado Gary Hill and the Dead Monegros. Escuchamos Heaven. Maybe this girl would kill me if I didn't do it first, I'm sure of that. But now this man is burning in hell, and I'm the guy who is in jail. I don't know if I prefer to take his place for meeting people and do a pact. I'm scared because this bastard may be happy and I am not. These days the bullet of my gun will save me, but she sent me to the prison. I think no, I will use a rope, you know, I want to know even. That was my life. Oh, how thank you, I see that sun. This is a reason why, oh why, don't you know heaven? That was my life. Oh, how thank you, I see that sun. This is a reason why. Heaven waits for me, because Jesus, now that I saved the world, the man I killed this day was just a member of Ku Klux Klan. This man just wants to kill me because I say to him that the earth are the same color. He say that it likes poetry and prose, but from a white mouth. That was my life. Oh, how thank you. I see that the sun. This is the reason why. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y ahora nos vamos al sur y al año 2001 con una banda llamada Driver 8 que publicó un disco llamado Stay Around. Esta banda sureña es un dechado de sensibilidad, un grupo de amplio espectro instrumental y que practicaba una música asentada entre el pop y la música de raíces americana que nos recuerda a grupos como, por ejemplo, The Yauhawks. Un grupo que tenía canciones pues representativas del género, pero al mismo tiempo también canciones con una sensibilidad autónoma. Vamos a escuchar este tema titulado Cold Winds. Long ago, across the valley, where the river flows, spring is coming, winter's gone. May the cold winds take our sorrows back, put them away. So sorrows back, put them away so far. When the sweet breeze blow the candles out, we'll fall in love again. She is singing, I'm back to lovers long ago, cross the valley the river flows, spring is coming, winter's not gone. May the cold winds take our sorrows back, put them away so far. Driver 8, Cold Winds, el disco Stay Around, aquí demostrando que no todo va a ser Kike González, Arizona Baby o Los Secretos. Continuamos con un grupo de la capital que también pudo correr en su momento mejor suerte, quizás los Madison, que publicaron un disco muy disfrutable en el 2012 llamado Compás de Espera, y en el que en una canción se acompañaban nada más y nada menos que de Miguel Ríos. Un disco que incluía canciones notables como este Juego Sucio. Déjame, juego sucio. Déjame lo peor. Déjalo, no es lo tuyo. Déjalo, se acabó. Déjame medio desnudo. Argumentame tu dolor. Pongo al vaso solo lo justo para volverte loca de amor. Y no estoy por la labor de darte cancha. No me he convertido en tu admirador. Estoy por la labor de ver mi cara entre todos tus trofeos de salón. He pasado de puntillas por tu cama. He atacado en falso a tu corazón. He tenido que venderte hoy mi alma para hacerme un hueco en tu habitación. Estoy por la labor de ver mi cara entre Los Madison eran los que acaban de sonar, acompañados de Miguel Ríos, y hasta ahora nos hemos estado dedicando a las praderas pretéritas en casi todo que hemos ido poniendo hasta el momento, pero ha llegado el minuto de escuchar alguna propuesta nueva. Y es el caso de la reluciente carta de presentación de Juana Fernández, otra artista de la capital, pero no una más. Ha publicado en el 2015 este Golden Hearts, un EP de 4 canciones que está esta noche perfectamente representado por un fantástico tema titulado Not You. Vamos a escuchar a Juana Fernández con su música expansiva y con muchos horizontes por delante. You gotta give it something, though we could hurt your feelings, but that's the way you're living. Not You, de Juana Fernández, un gran tema que nos remonta a las grandes damas del pop, folk y del country. Y continuamos ahora con una banda de las que se acercan a las raíces por el lado más mitológico, en este caso su vertiente urbana, con por ejemplo Tom Petty como inevitable referencia, una banda ya veterana, The Stormy Mondays, que vamos a representar en el programa de esta noche a través de otro EP, el titulado Winter Songs, de hace ya pues unos cuantos años, del 2002, esta canción titulada Just Like Yesterday. Cold rain falls over my face as I walk by. A pretty little girl talking on her cell phone. The sidewalk's too slippery for my cowboy boots. And I forgot my umbrella on my ex-girlfriend's home. Ooh, the evening sky is gray. Slowly falling down. It's like yesterday, a small cafe, see the same small crowd. Talking the same small talk about the same small town. I wanna hit the road, I need to see the sunshine. Get lost inside my head, I'm trying to find my new song. The evening turns to night. We'll see the raindrops on the street light. Sha-la-la-la-la. Oh, and the rain keeps slowly falling down, just like yesterday. I walk on, watching people leave the winter light. I walk on, searching for my winter song again, just like yesterday. Just like yesterday. Just like yesterday. Just like yesterday. Just like yesterday. Just like yesterday. Just like yesterday. Just like yesterday. Y ya emprendemos la última vuelta del camino y nos acercamos otra vez a León, uno de los hitos geográficos en estas músicas que ahora viene protagonizando Fabián, que en el año 2009 publicó un disco titulado Adiós Tormenta, precisamente producido por Yuri Méndez, y que es un ejemplo perfecto de buenas canciones, elegantes arreglos y sentida interpretación. El que mejor conectó las brisas de estas tierras con el Heartbreaker de Ryan Adams fue sin duda Fabián, que sigue además publicando estupendos discos. Vamos a escuchar una canción de este Adiós Tormenta, un hito más o menos conocido, y en este caso con un tema titulado Un pequeño pájaro que canta. Tardaste en encontrarlo. No quisiste huir. Me quedaré con algo. Me acordaré de ti. De un pequeño pájaro que canta. Una rama seca sobre tu colchón. como una sombra rápida que avanza hacia mi rincón. No hay esperanza. No hay esperanza. Trataste de evitarlo, cortaste la raíz, y de un pedazo amargo lograste ser feliz. Un pequeño pájaro que canta, una rama seca sobre tu colchón, una sombra rápida que avanza hacia mi rincón. No hay esperanza. No hay esperanza. Terminamos, mantente en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, porque ahora además y seguido a este programa vais a poder escuchar Cuerdas de Acero, además con un programa dedicado a la música country. Y vamos a terminar con los Deltonos, porque antes pinchábamos a Henrik Roeber y lo presentábamos como un auténtico referente en estas tierras a la hora de hacer las cosas con sentido y utilizar los mimbres americanos para construir algo nuevo. Y antes también hemos escuchado una versión de Dolly Parton, y yo creo que podemos terminar utilizando otro músico de calidad, otra referencia de la música de allá, traída por un grupo de aquí. Una canción que está incluida en el single de Los Deltonos, en el que promocionaban la canción Circunvalación. Una canción que está compuesta e interpretada por Steve Earle, y que está en su primer disco, en Guitar Town, la canción que da título, en este caso interpretada en inglés, además, por Los Deltonos. Mantente, como digo, en la sintonía de Radio Topo y nos escuchamos en el próximo programa. Guitar Town. Hey, pretty baby, are you ready for me? It's a good rockin' daddy from Tennessee. I'm just out Austin bound for San Antonio, with the radio blasting and the bird dog gone. Little speech up on my head, settle the town, but no local jungle gonna shoot me down. Me and my boys got this rig unwound, I'll become a thousand miles from a guitar town. Thank you. to hold me tight. We're loading up and rolling out of here tonight. One of these days I'm gonna settle down and take you back with me to my guitar town.